Y bien, las empresas petroleras que se benefician con esta trafasa de comprar a $20 el crudo en la selva y vendérselo a 130 luego, o al precio que esté en bolsa en Nueva York, que además siempre, como ustedes saben, es el precio de Texas, que es el más alto, estas empresas son Aguaitía Energy, Hunt Oil, La Pampilla, que es de Relapasa, o sea, también foránea, Repsol, yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, españolísima, olé, Plus Petrol, argentinísima, Tech Petrol, Techin, también extranjera, Sonatrach, que suena a matraca, pero que es francesa, franco-argelina, Sonatrach, y The Maple Gas Corporation. Sí, son empresas que funcionan todas en el Perú, querido Radio Escucha, porque claro, todo está privatizado. Me parece muy bien que todo se pueda privatizar. Yo no estoy en contra de la privatización, estoy en contra del robo. Y esto es un robo masivo. Pero, claro, es un robo legal, ¿no? Un enorme robo legal. Y hay más, hay más. En este asunto del municipio, a propósito, acabamos de hablar con el señor Francisco Cudero sobre el asunto, hay una serie de empresas recurrentemente favorecidas, ¿no? Por ejemplo, los consultores Vera Moreno y Barriga Dalorto. Eso como consultorías. Y luego como contratista privilegiada del municipio, está ICCGSA. ICSA. Una empresa que, bueno, hizo muchas cosas con el gobierno del señor Fujimori, ¿no? Y que fue investigada por la Comisión de Díez Canseco sobre delitos económicos. Esa comisión la aludió en más de una página. Esta empresa ha tenido, o tiene, el mejoramiento del puente Trompeta, los trabajos en la vía expresa, el intercambio de Javis, la construcción del puente sobre el río Rímac, Sarumilla, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimos millones. Y además esta empresa ICSA está metida en el escándalo del peaje de Foz porque es dueña del 25% de la empresa. El otro 75%, como ustedes saben, es de la muy, pero muy gangsteril empresa Convial, la que cobraba por 1.800 metros un sol 50. Un sol 50. Y estas empresas también deberían ser investigadas. Le paso la voz, congresista Escudero. Le paso la voz si es que está usted todavía en sintonía.